¿Qué tal, maníacos? Muy buenas tardes, les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Un sábado más por acá, llegando pues un poquito tarde por problemas técnicos. Hemos estado por acá haciendo un montón de arreglos para salir al aire. Bueno, mil disculpas a toda la gente que por ahí nos estaban preguntando si iba a haber programa o no. Estamos al aire y gracias ahí por estar siempre pendientes de nuestro programa. Bueno, pues la verdad que hemos sudado la gota gorda un momento. Esto suele pasar en los directos. Así que mil disculpas a todos los maníacos y maníacas que están ahí. Bueno, pues nada, empezábamos ahí pues nuestro programa escuchando a una banda de Cornellá, de Barcelona, que nos traían pues los chicos de Contraband, una gran banda, decíamos, que está también pues dando información, mucha información, banda nacida por allá por el 2019, que cuenta ya con dos EPs y un LP, un larga duración en el mercado. La formación actual de esta banda es Alex Fernández a la guitarra y voces, Isma Membrid al bajo y voces, Alex Dogan a la batería y voces, y Ceci Canterla a la voz principal y guitarras. Durante este año estos chicos están centrados en la promoción de su directo del último disco denominado Revolución, que sacaron el año pasado. Así que pues nada, lo que veníamos escuchando pues también es un gran tema de estos chicos, pues que la verdad que escuchar a estos chicos jarroqueros de Barcelona también pues da orgullo también de saber de que hay bandas que están trabajando día a día por este gran movimiento rockero. Bueno, pues también luego pondremos también otra bandaza también de Cataluña, de Barcelona específicamente. Así que pues vamos a informarles más adelante. Estaremos escuchando a Los Bunker también, que es una banda formada en Cornellá por allá por el 2015, que actualmente pues la banda está compuesta por Gus Alarcón y voz y guitarras acústica, Santi Bunker a la guitarra rítmica y coros, Mariano Val también al bajo y coros, y Paco Gasorla a la batería, junto al gran Jordi Montoliu a las guitarras solistas. Así que pues estos ya cuentan con un EP lanzado en el 2019 llamado Origen, y en estos momentos se encuentran en proceso de grabación del nuevo disco, sin fecha de lanzamiento aún, pero esperemos que sea lo más pronto, pues no más tardar este año, que ya los chicos estén con material nuevo. Así que pues nada, oye, el próximo 6 de mayo estos chicos a las 8:30 de la tarde estarán pues en un gran concierto, una noche de buen hard rock catalán, estarán presentándose ahí ante el respetable para ir pues calentando motores a sus nuevos trabajos y nuevas composiciones que se vienen con este par de bandas. Se juntan estos dos colosos del metal de Cornellá, del rock, el hard rock de Cornellá, y nosotros pues aquí haciéndonos eco también por acá por Zona de Metal, que nos pasan información pues la gente que también sigue ahí apoyando a estas bandas pues emergentes. Así que pues nada, las entradas, si puedes obtenerlas ya anticipadas, es en entradium.com, eventos Contraband Bunker, Contra Bunker, Raya Contraband. Así que ahí puedes encontrar esos boletos y para esa gran cita en mayo, el 6 de mayo de a las 8:30 de la tarde. Bueno, pues nada, lo dicho, esta tarde también hablaremos con buenos amigos, vamos a reencontrar después de mucho tiempo, vamos a reencontrarnos con viejos amigos, como por ejemplo los chicos de Castilla, que vuelven al ruedo y traen buena información, traen buenas noticias, y por supuesto acompañados de unos grandes que poco a poco van creciendo a pasos agigantados, como lo son los Admit, que también están pues enhorabuena también, están dando muchos conciertos y se vienen promocionando pues también grandes trabajos, y por supuesto pues ahí haciendo grandes recorridos y buenas noches con buenos colegas ahí en las tablas de los escenarios de Madrid. Bueno, pues esta tarde estarán aquí también junto a otros grandes también como son Daga, que próximamente a lo mejor los tendremos por acá en una entrevista en exclusiva con la banda. Pues los Daga estarán también acompañando esa noche del 21 de abril, que será allá en la Hora Rock de Fuenlabrada. Ahí será la cita para ver a estos tres colosos del rock madrileño y toledano. Así que pues darse cita, estar pendientes, mínimo cae por aquí una entrada esta tarde. Y la verdad que pues siempre que los Castilla se juntan con buena gente, pues siempre pasan cosas. Así que nada, en un templo como la Hora Rock de Fuenlabrada, pues es digno también de estar por ahí apoyándolos a estos chicos. Pues eso será a partir de las 19:30 aquí en Zona del Metal, para que pues tú puedas también interactuar con ellos. Puedes dejarnos un mensaje o una pregunta, lo que tú quieras, al WhatsApp, al +34 696 807 343. De cualquier rincón del mundo puedes escribirnos y mandarnos tu mensaje a ese número, al +34 696 807 343, y nosotros te hacemos llegar ese saludito, esa pregunta que tengas si estás escuchando la entrevista. Pues nada, lo dicho, chicos, ahí arrancábamos también con esta tarde un poco retrasada, así que pues nada, mil disculpas, lo dicho, seguimos, seguro que les vamos a compensar esa media hora que hemos tardado, así que no quiero tardarme más y nos vamos con otra banda desde Cornellá. Ellos son Bunker, decíamos, banda que nació por allá por el 2015, así que pues disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Es uno de esos días que si cantas de mejor quedarse en el andén. Con la mirada perdida, viendo pasar la vida, esperando otro tren. Y esperando otro tren, renovando mi fe a un cambio de escenario. El tiempo juega a mi lado, la partida comienza otra vez. Y esperando otro tren, renovando mi fe a un cambio de escenario. El tiempo juega a mi lado, la partida comienza otra vez. Soda del metal. Y a veces piensas que tal vez habría sido mejor quedarse en el andén. Con la mirada perdida, viendo pasar la vida, esperando otro tren. Y a veces piensas que tal vez habría sido mejor quedarse en el andén. Esperando otro tren. Y esperando otro tren, renovando mi fe a un cambio de escenario. El tiempo juega a mi lado, la partida comienza otra vez. Y esperando otro tren, renovando mi fe a un cambio de escenario. El tiempo juega a mi lado, la partida comienza otra vez. Begin to rise, flickers of magic in it. ways. Bueno, lo que veníamos escuchando acá eran los chicos de Amulet desde Inglaterra, también ahí trayéndonos un buen heavy metal. Y aquí pues nosotros pues pasándola bien, bien a gustito, en un gran día, un bonito día por acá por Madrid, haciendo un sol espectacular, una calor pues que ya poco a poco se la va sintiendo, ya viene el verano, ya se acerca la primavera primeramente. Y pues va siendo ya calorcillo, ya va siendo hora de irse quitando pues todo lo que se lleva por encima, las capas como una cebolla. Bueno, decíamos que los Amulet son de Inglaterra, se formaron por allá por el 2010, y pues esta banda está a cargo del Dave Sherwood a la batería, pues James Elton a las voces, Bill Dozier al bajo, Hayden Steven a las guitarras rítmicas, y el gran Nick Blackford a las guitarras solistas. Así que pues, oye, también decirte que lo que escuchábamos es un bonito tema de Satanic, de ese gran disco que sacaron en el 2019, The Inevitable World. Y también pues hacerte un recuerdo también que sacaron en el 2014 un álbum denominado The Fears, que tuvo gran acogida en el público. Así que ellos son Amulet, de Inglaterra, los que sonaban, acababan de sonar. Nos vamos con más. Oye, por acá nos vamos pues a presentar a una banda desde Zaragoza. Ellos son los chicos de Architect of Stereo, una banda también que nos dejaban pues por acá un par de volúmenes, dos discos ya, pues un proyecto del gran del maestro David Abad, que después de separarse de algunos proyectos musicales, pues se decide el formar esta su propia banda. Así que Architect of Stereo es una banda desde Zaragoza, y lo que vamos a escuchar es algo pues del segundo álbum, pues del volumen 2 que se viene. Pues así, Comprendes, titula este tema. Por supuesto, pues gran rock desde Zaragoza. Así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. No. que hablar. Yeah. Bueno, pues ahí estábamos escuchando un single que nos lanzan por allá los chicos de Truism, una gran banda polaca que está pues mandándonos el single con su buen videoclip. Bueno, pues ese thrash metal polaco, pues por acá también poderosísimo, de los chicos de Truism, ese Ad Personam, un gran single, pues que por supuesto él estará pues ya SP en estos días, también con el resto de canciones que componen este EP, estarán pues ya en estos días también saliendo, y por el título de este trabajo se llamará Insanitarium, que se lanzará junto con toda la grabación en las próximas semanas. Así que estate atento a toda esta información de los chicos de Truism, una banda desde Polonia. Gran thrash metal también ahí, potente también desde los países fríos de Europa. Bueno, pues nos vamos con otros también poderosísimos. Ellos son los Civil War, bandaza desde Suecia, que nos dejan por acá también un temazo. Y pues esta banda fundada por allá por el 2012, también con tres discos a sus espaldas. En el 2013 lanzaron el The Killer Angels, en el 2015 el Gods and Generals, y en el 2016 The Last Full Measure. Así que pues ahí les dejo con un temazo de su último trabajo, The Last Full Measure, el gran Buy of Pigs. Así que disfrútalo aquí en Zona Metal, de los temibles, de los grandísimos Cyber War. Yeah. Lo que se viene a continuación es una banda que está en pleno apogeo también. Por acá el maestro, pues, Joaquín Padilla, pues, y Jacobo García, y han publicado en el 2008 grandes temas, grandes propuestas, y el legado de una tragedia es lo que suena últimamente en diferentes estaciones de radio. Por supuesto, esa gran legado es una pantomima ópera rock inspirada, una pentalogía inspirada en la vida y obra del escritor Edgar Allan Poe. Así que sus primeras tres partes y la cuarta parte estuvo basada en El Orden del Temple, y su última entrega, Britannia, versa sobre la conquista de las Islas Británicas a cargo de las legiones romanas. Así que, pues, ahí está este gran ópera rock nacida por acá por Madrid, llamada Legado de una Tragedia, un álbum que sacaron por acá en este año 2023, denominado Aquelarre de Sombras, en donde colaboran un montón de buenas figuras del ámbito nacional, internacional también, por acá como Sober, como Extravaganza, como Diego Valdés, también están los chicos de La Época, Isla Ramos, Dani Nogues y un montón, infinidad. Así que, pues, la gente que escucha esta música, este estilo de ópera rock, sabrá que El Legado de una Tragedia es una gran banda inspirada en todo ese gran sentimiento rockero y metalero. Bueno, pues, ahí les dejo. Vamos a dejarle con un temita, pues, La Quinta del Sordo, así titula este tema que vamos a escuchar, pues, también ahí con el maestro Joaquín Padilla. Pues un temazo que estamos escuchando de fondo y que lo vamos a escuchar en íntegro acá en Zona del Metal. Y no te olvides esta tarde que estaremos recibiendo la visita de la gente de Amid desde Toledo, Castilla, igual Toledo, y por supuesto la gente de Daga por acá también, para hablarnos de ese gran concierto que se viene el sábado 21 de abril allá en la Sala Ahora Rock de Fuenlabrada, un gran templo del rock que por supuesto sigue ahí manteniendo la llama viva del rock y apoyando toda esa música en directo. Nos vamos con Legado de una Tragedia aquí en Zona del Metal. Oh! mar. Mis ojos ya cansados vieron la maldad, más de lo que puedo albergar. La guerra y sus desdichas me envolvió. Toda esa violencia, lo peor del alma humana, la macabra gesta de la sinrazón. Hombres que son bestias, golpeando a dentelladas, dejando regueros de dolor. vuestro retiro que abrazáis la vejez. Sé que vuestro mundo es un tumulto de caretas donde no hay lugar para la fe. Bueno, pues estábamos ahí recordando un par de temas de esta banda madrileña, Legado de una Tragedia, que la verdad que estábamos aquí escuchando, pues buenos temas que vienen aquí incrustados en ese gran disco que decíamos, el Aquelarre, Aquelarre de Sombras, en donde pues Brujas y Nigromantes y La Quinta del Sordo pues nos dejaban aquí estupefactos, ¿no? Ya tenemos por acá, de a poco ya va llegando la gente de Castilla. Tenemos por acá ya uno de los invitados que viene esta tarde a representar a los Castilla. Menuda representación. Estamos ya poco a poco a cuentagotas recibiendo. Esta tarde tendremos una charla amena y la verdad que pues se avecinan buenas tormentas, buena información, porque han estado los Castilla pues aparcados un buen tiempito, sí. Y yo creo que esta vez ya vienen para quedarse. Esperemos. Un buen rato también, ¿no? Por lo menos lo que nos dejen, lo que nos aguanten. Bueno, ¿qué tal? Bien, bien, aquí andamos, pasando calor así en esta época tan rara, con el tiempo este tan raro. La caverna infernal es así, macho. Sí, sí, y para un cantante es horrible, es horrible. Bueno, oye, ¿qué te parece si seguimos escuchando más bandas que nos dejan por acá y a ver si te mola algo, ¿no? Me parece estupendísimo. Mientras viene o están llegando el resto, pues nosotros seguimos por acá participando y dejándoles buena música, pues para que sigan ustedes deleitando en esta tarde de sábado acá en Madrid, que está un bonito día, se acerca la primavera, ya los árboles comienzan a florecer y los alérgicos comenzamos a... Y la sangre es altera, ¿no? Dicen, la sangre es altera. Se van acumulando los botes de cerveza ya en los, sí, bares. Porque se avecina buena sequía, buena sed. Bueno, pues oye, Antes de nada, recordarte también que estamos siendo retransmitidos en directo también en Rock Sin Límites Radio en Quito, Ecuador, y también en Depreda Rock Radio y Metal allá en Loja, en el sur del país. También nos están haciendo el aguante en directo. Así que, pues, no te olvides ahora. A partir de esta madrugada cambiamos horario, ¿no? Bueno, mira, en eso sí que no me preguntes porque estoy perdidísimo. Yo, si como lo cambia solo el móvil, mira, me voy a despertar a la misma hora, así que me da igual una cuando cosa. Cuando sean las 3, no, cuando sean las 2 de la mañana, pues serán las 3. Porque serán las, pues puede ser. Nos adelantan ya una hora esta madrugada de domingo. Eso, pues entonces. Así que en Ecuador estaremos saliendo pues 10:30 de la mañana. Este es el último programa que salimos por allá en directo también a las 11:30. Y bueno, hoy hemos salido a las 12 porque hemos salido media hora retrasados por motivos técnicos. Así que, pues, tranquilo, que no te has perdido nada si has llegado tarde. Nosotros, pues, por acá también empezamos tarde. Y por supuesto, si te has perdido gran parte del programa, pues te invitamos a que ingreses a nuestros podcasts también, que están ahí en las plataformas digitales como iVoox, TuneIn Radio, Spotify. También estamos allá en Archive.org y por supuesto en la web de nuestra querida agorazoradio.org. Ahí puedes encontrarnos los podcasts, si te has perdido, ¿no? Y suscribirte, por supuesto, y así nos ayudarás también a seguir creciendo y no te quedarás sin escuchar ninguno de los programas, que son la verdad la caña. Por acá hay gente que flipa con bandas que ni han soñado escuchar y que por aquí están sonando, ¿no? Al menos yo, este servidor, pues a veces me sorprendo, digo, ¿esta banda dónde ha estado? No, y está bien que haya de vez en cuando una emisora que dé cabida a grupos que no tenemos una plataforma que ponga un dinero detrás para que se nos escuche en todos lados, ¿no? La verdad que cada día pues esto pega es una patada y salen muchas bandas, sí. y de buen nivel. Y prueba de ello, esta tarde tendremos a Castilla, a Umid y los chicos de Daga también, que están, bueno, también están, los Dagas también están promocionando su nuevo trabajo que sacaron no hace mucho. Seguro hablaremos algo de ese gran disco, pero sobre todo de ese gran concierto que se viene el 21 de abril, el sábado, allá en la sala Hora Rock de Fuenlabrada. Todos esos entresijos estaremos desvelando a partir de las 7:30 de la tarde. Y mientras tanto, pues nosotros vamos a continuar pues con más Zona del Metal por acá. Yo les voy a dejar con una australiana que es la polla, como dicen acá. Oye, me salía esa palabra, pues hablamos de Lita Perry también, que por supuesto Lisa Perry pues también es este miembro de los Hell's Abyss, una banda australiana de hard rock. Uh-huh. Y vamos a escuchar ahora en solitario, porque se hace llamar ella pues el Hells, y está estrenando un single denominado Warrior. Así que pues vamos a escuchar a esta guerrera pues también por acá, para que vayan también escuchando cosas que se hacen en Australia, en un país, aparte de arañas, un continente más, aparte muy, de arañas que matan gente, también hacen buena música. Bueno, ahí les dejamos con Lisa Perry, pues aquí en su gran debut con su estreno Warrior.

Lo que se viene por acá es un recuerdo, una gran forma de recordar a unos australianos que estuvieron de paso por acá, por Madrid. Así que pues junto a los Castilla, que ahora se le viene a la memoria, aquí a nuestro invitado, pues ha querido recordar a estos grandísimos Lagerstein. Una gran banda que por supuesto aquí les dejo con un tema a Landon Bundy, un tema de ese All for Runes and Runes for All. Grandes estos chicos, ¿no? Increíbles, increíbles. Pero no tocamos con Castilla, toqué con otro grupo con el que estaba, pero me he acordado que es que son increíbles. O sea, además, el rollo piratilla este que llevan y tal, te montan una fiesta en el escenario que es brutal. Para verlos. ¿Qué año fue eso? Pua, yo qué sé, tío, hace 6 años. Por no, ahí. No hace mucho tampoco, ¿eh? No hace mucho. Ya, bueno, yo para mí los años cada vez van pesando más, entonces como que... Uno se va para abajo. Sí, sí, yo digo, 6 años, todavía tenía 20 y pico, ¿sabes? Hostia, estaba en la flor de la vida. Estabas por ahí por Berlin, creo, ¿no? Sí, otra ahí banda estaba en Berlin Queen. Berlin Queen, sí. Bueno, pues ahí está. Oye, dice la gente, ¿cuál es el que está ahí de los Castilla? Bueno, yo soy Alex, el cantante bueno, de Castilla. Bueno, antes también te conocí yo en la batera. Sí, yo fui batería de Castilla. A ver, fui hace muchísimos años cantante de Castilla, lo tuve que dejar y tal. Después de mucho tiempo volví a coincidir con Chema y tal. Y justamente empecé como cantante otra vez, pero como no había manera de encontrar un batería, dije, yo sé hacer tupa, ¿sabes? Digo, me pongo la batería y a ver qué sale. Y pues para no saber tocar la batería salió bastante bien. Y nada, buscamos un cantante, estuve de batería, tuve que dejarlo otra vez. Y ahora pues he vuelto, o sea, tercera va la vencida, dicen, ¿no? Oye, eso siempre. Y el que no, ¿cómo te digo? Y el que no insiste, pues tampoco consigue. No, claro, el que no llora no mama, ¿no? ¿Qué dicen? Exactamente. Vamos a escuchar a los grandes Lagerstein y aquí está el heavy, ¿no? El australiano. Sí, el metal australiano y puta madre. Rivers run.

Bueno, lo que escuchábamos ahí era pues el rock y el metal de México. Ahí estábamos también pinchando algo del país mexicano. Solarian, así titula esta banda, este nombre, pues que escuchábamos el tema Caín de estos chicos mexicanos, con ese gran álbum que siguen estrenando, Cruzando el Portal, y yo creo que a más de uno pues le dejó impactado. Bueno, ya mismo vienen los chicos de Castilla para contarnos todo ese conciertazo que se avecina el sábado 21 de abril. A ver. Ay, creo que es viernes, ¿no? Viernes. A, te lo compro ahora mismo. A comprobar. Bueno, pues que será ya en la... Viernes 21. Viernes 21, allá en la sala Hora Rock de Fuenlabrada. Así que pues ya aquí está Alex para que nos nos diga todos esos entresijos que se vienen, qué es lo que van a ofrecer, qué hay de novedades, cómo se están preparando y todo eso. Dentro de nada, mientras tanto, pues vamos a escuchar una bandaza también que lleva por nombre La Torre, pues, y que se están estrenando con ese disco Apology. Así que dentro de nada volvemos aquí en Zona del Metal. Blue and thrown into Bueno, pues ahí estábamos escuchando al gran Tom La Torre en su proyecto en solitario ya, el gran mítico vocalista estadounidense de los Queen Rays, que nos viene pues deleitando con un estreno, pues ese Apology, que está sonando fuerte ya en las estaciones de radio y por supuesto aquí en Zona del Metal. No somos aquí sordos tampoco, ni mudos para poderlos también ir por acá pinchando, para que la gente vaya quedándose con él. Bueno, pues vamos a volver ya para hablar con Alex. Mientras van cayendo en cuentagotas el resto, pues... Para mí que no hay cuentagotas. Ya no vienen. Bueno... ¿Les ha pillado atasco, les ha parado la Guardia Civil o se han despeñado por algún lado? Me da a mí que no... Ya no vienen, ¿no? No. Vaya. Bueno, pues nada, de todas formas vamos a hablar aquí con Alex y hay que darle un tirón de orejas al Chema. Ya le daré una pata en los huevos a todos. Y a ese NASA que lo manden por acá, que lo estábamos esperando. Bueno, Daga no puede venir porque están de concierto, así que sí. Hemos pinchado también un temita de los Daga, la banda madrileña también, que pues por supuesto aquí le añoramos mucho, y yo creo que más adelante lo tendremos por acá en una gran entrevista que tenemos. Bueno, estamos ahí en ello hablando. Nos piden pues cierta cantidad de money y el catering, una limusina. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, un saludo para ellos. Que todo es coña, no se vaya a creer. Estamos pagando por acá. A Alex le hemos dado el cheque en blanco, así que... Pues... Sí, ahora pongo yo la cifra que creo que me merezco. volvemos dentro de nada. Que por cierto, se va a quedar con todo el billete. Porque no les va a... Sí, no, que le den por culo al resto. Porque no han venido, ¿eh? No, por cabrones. Volvemos dentro de un ratillo. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la web informal, Madrid, España. Ajústate bien los cinturones, siente como tu cuerpo no para, no se detiene, no tiene control, es la energía total de Patrick DJ. ¿Cómo anda toda la gente de Chasky Rock? Desde Argentina, Jonathan Rispoli, quien les habla, voz y guitarrista de la banda Pacto Perpetuo. Quiero mandar un abrazo enorme a toda la producción, a todo el equipo y también a todos los oyentes de la radio. Agradecerles por facilitar que nuestra música pueda sonar en aquella tierra, en este país tan lindo, vecino, donde también tenemos tantas amistades. Gracias, todo Pacto Perpetuo les agradece y realmente es nuestro deseo que nuestras canciones les alegren el día, les haga bien, los diviertan, los bendiga y lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias, espero pronto nos podamos ver en persona. Y una vez más, de nombre de parte de Pacto Perpetuo, gracias y que tengan un excelente año. Hola, somos Ruta 42. Un saludo para los oyentes de Zona de Metal, La Cabena Infernal. Para todos los oyentes de Madrid. Yeah. Yeah. Zona del Metal. La música dura. Zona del Metal. Zona del Metal. Estás escuchando Zona del Metal con Patricio Japón. Terrenal. Y la noche cae en la villa, el baile ya terminó. Repudiado por su estrella, la soledad le abrazó. Apresurado marchó hacia el bosque y el suelo empezó a temblar. Un árbol señala al cielo y de las sombras nace un rostro angelical. Y sus cuerpos encendía a llamas rojas de pasión. Se muere y nace el día, todo se desvaneció. Y cuenta una leyenda castellana que una noche el cielo se abrió y del polvo de las estrellas una bella dama apareció. Poseedora de dorados cabellos, enfrente la luna se rindió. Anonadado por su belleza, el joven muchacho su rostro ocultó. Bueno, lo que suena, pues ahí estamos recordando esa gran voz de Alberto, ¿no? De los Castilla. El antiguo cantante, sí. El antiguo cantante. El anterior a mí. Sí, la verdad que ha pasado buenos portentos musicales, buenos frontman por esta gran banda toledana. Bueno, ya hacía tiempos que no se oía algo de Castilla por la radio, sobre todo aquí en Zona de Metal, que siempre le hemos tenido un cariño innato a esta banda toledana. La verdad que estamos esperando ya, esto se hace esperar mucho, sí. Nos tiene aquí en vilo, o sea, todas las fans y a nosotros también, no te creas, ¿no? estamos con ganas date cuenta que estamos intentando cambiar mucho todo lo que es la banda, está intentando cambiar un poco el estilo. Uh-huh. creo que estamos mejorándolo, entonces poquito a poco. De momento el concierto del 21 va a ser un poquito lo que ha sido Castilla hasta ahora, pero estamos trabajando para poder ofrecer algo nuevo, más grande y mejor. Ah, mira. Bueno, pues o sea que si ya salía el juglar por ahí en algunos conciertos en directo, pues yo creo que ya será habitual verlo también en todos los conciertos. Hombre, yo espero que sí. Yo espero que sí, podamos llevar a todos los conciertos. Y a ver si algún día se desvela ese juglar, quién es que está detrás de todo ello, ¿no? Es mejor dejarlo así, ¿no? La intriga. Esa magia, ¿no? Claro, esa magia de Castilla. Bueno, chicos, a ver, cuéntanos, ¿quién ha estado todo este tiempo? Pues han estado calladitos, pues ya será más o menos un año irá, ¿no? Ya de lo que dejaron de los escenarios y estuvimos, el último fue en el Solidario, creo, si no mal recuerdo. Sí, en la sala Rose, ¿puede llamarse de así? Rose, sí. En la de Rose. En Juncler. Un Solidario que hicieron para uh-huh. mi tía y te digo, ya sé, qué sé yo. Pues antes de Navidades, no te sé decir cuándo. Septiembre, octubre, algo así fue. Bueno, sí, ya ni recuerdo así. que ya hace un tiempito, ¿no? Sí, a ver, sí que es cierto que hemos estado, lo que te digo, tanto que estamos intentando cambiar un poquito el estilo, meter cosas mejor, más elaboradas. ¿Han renovado banda, tal vez? No, de momento no hemos renovado banda. Estamos los mismos que estábamos en aquella sala. Lo único... Bueno, no, estamos lo mismo, ¿qué coño? Seguimos lo mismo. Porque algo nos descontaba que iba a volver el flautista, el hermano de Chema, algo así, ¿no? ¿Se comentó? O... No, que yo sepa, no. Es que me estás jodiendo a lo mejor una sorpresa para el día 21, macho, es que no se te puede contar nada. Pensé que te lo estabas guardando, ¿eh? Son cosas mías, que a lo mejor lo soñé, ¿eh? Porque yo es que a Castilla le tengo gran no, a lo mejor que te ya lo añoro ya. A lo mejor te ha contado un poco, Chema, el show del 21. Vamos a intentar. Bueno, no, del show del 21 no me ha tocado nada. O sea, porque desde aquella vez que te cuento, pues no hemos hablado con Chemita, porque ya últimamente, pues, alguien le robó el corazón, entonces ya no tiene cabida para los amigos, ya no llama, ya sí, no. Sí, no comenta. Ha caído en lo que nos criticaba el resto. Sí, ah, os estáis amariconando, pues ahora tú bien, cabrón, que sé que me estás escuchando. No, pero es eso, es el 21 va a haber colaboraciones, entonces sí que, de hecho, para mí es muy emotivo esa colaboración de Javi, porque para mí Javi es como un hermano y volví a Castilla y estuve con la batería junto con él, era un pilar muy básico para mí en aquel momento, entonces que vuelva por lo menos a tocarse unos temitas, para mí es... Yo creo que lo suyo, Javi, si no estás previsto para que te subas al tablado, pues ya desde acá te animamos a que subas arriba, porque la verdad que en esos conciertos con esa flauta, ese violín, es del Daza, y los bajos y guitarras y todo, la batería... Sí, pues... de momento Manu hace buen trabajo con la flauta, si veo que ya empieza a hacer cosas raras, indebidas con la flauta, a lo mejor hay que decirle algo, pero de momento el chaval, la verdad es que es increíble también cómo toca, mano. Que este Chema tiene un ojo clínico para elegir a los músicos. Los músicos tienen mucho talento y la verdad que no... Si alguno falta, pues el que lo suple, pues no lo deja ni notar, la verdad que sí. La verdad es que Chema, otra cosa no, pero la verdad es que tiene ojo para la gente. Pelo no podrá tener, pero ojo sí. Ojos sí, ojos clínicos. Ojos sí. No tiene un pelo de tonto, ¿eh? No, pelo. Chemita, que te estamos jodiendo por acá. Bueno, pues nada, eso te pasa por no venir para que te defiendas. Bueno, pues, aparte de lo musical, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te has tomado este parón? ¿Y cómo ya? Se a ver, siente el cosquilleo de para, lo que sí, se viene. Yo, a ver, yo en lo personal, en ese sentido, es que ha sido mucho cambio. Desde ese último concierto hasta ahora ha sido mucho cambio. He tenido un pequeñajo, que lo quieras o no, no te da para poder ensayar todo lo que quisieras en casa, cantar y tal. Pero bueno, lo estamos llevando por el camino del metal poco a poco. Ahora, ¿qué pasa con los cantajugos? Está ahí que no... Pero vamos, estamos intentando llevarle por el metal. Por el buen camino. Por el buen camino, sí. Y lo que te digo, y en lo personal, he estado también un poquito pachuchín, con un poquito enfermito. Pero bueno, yo creo que ahora mismo, creo que estoy por lo menos al 100%, intentando dar todo lo que puedo y más. Entonces sí, tengo muchas ganas de subirme a un escenario, porque es lo que te digo, desde ese día hubo otras cosas en solitario que he tenido, bueno, en paralelo, no en solitario, en paralelo he tenido alguna cosilla que sí que me he subido, pero sí, casi un año va a hacer que no me subo. ¿Tienes algo, un proyecto en solitario o algo, no, musical? En un musical, no, ahora mismo, bueno, tengo otro grupo, pero de momento se está parado, no tiene nada que ver, pero es eso, con Castilla sí que tengo muchas ganas, pues la verdad es que tenemos... miento, me lo estoy obviando, lo que pasa que claro, dimos un concierto hace no mucho, no me acuerdo cuándo fue, en Casa Rubuelos o algo así, puede ¿este ser? ¿Este año? Sí, pero fue nada, la verdad es que miro muy poquita gente, sobre todo familiares y tal. Fue no fue una buena época para hacer, no creo que se alinearan los astros para hacer un concierto ahí. No, yo creo que más hay veces que tiene que ser sí o sí también un concierto. Tienes que buscar es que es complicado montar un concierto, es muy complicado porque tienes que buscar la fecha clave, sobre el todo sitio para clave, los más allegados, para la familia, sí, como tú dices, los amigos. Eso también los es bonito, más allegados, ¿eh? También es bonito. O sea, esas cosas también hacen mucha falta, sí, un concierto íntimo. Sí. Pero vamos, que es lo que te digo, sí que hay muchas ganas porque la verdad es que nos lo pasamos todos de puta madre en el escenario, nos llevamos todos muy bien. Y yo creo que eso se nota. Eso es lo importante. Yo creo que se nota. Una banda, pues. Y además con, coño, con Unnamed, con Daga también nos llevamos estupendamente. Son como hermanos, o sea, con Unnamed, ¿sabes? Son como hermanos porque. Hemos tocado muchas veces. Varias veces, se descubrieron al mismo momento. Sí, de hecho, fue hace. Cuando yo estaba de batería. ¿En Toledo? Eso fue ahí que. De hecho, creo que fue en Toledo, en un colegio. Que había un festival. Creo que fue, sí, algo así. No, se conocieron cuando armé un concierto para los niños de eso. En Toledo ahí. Claro, ¿no ves? Pero en un colegio, ¿verdad? En el auditorio del en colegio. En el auditorio de ahí de sí, ahí Matadero o algo así, sí, se llamaba. Sí, sí, sí, sí. Pues ahí los conocimos, sí, exactamente. Pues ahí se conocieron los hermanos y desde ahí han andado juntos siempre. Y compartían local, no que compartieran local, sino la zona de locales, compartían con nosotros ahí. Y claro, ha sido un descubrimiento de puta madre en cuanto a lo musical y en cuanto a lo personal. Sí, la verdad que son muy potentes. Igual por allá, saludos también a la gente que nos recuerda a 20 centilitros, también por ahí el gran a los Ruta, están a Rojo 5, Cinco Rojo, algo así se llama, no sé, la banda. La verdad es que estoy muy perdido ya porque son tantas. La verdad, a Wey Falcon también por ahí. Bueno, la verdad que grandes amigos están por ahí también. Sí. A Paralelum también están. Pero eso es lo bonito de esto. El conocer gente buena, gente que con la que sabes que puedes contar para hacer un concierto y pasártelo de puta madre. Que ya no solamente tocar y decir, mira qué bueno soy. O tal, ¿no? Es decir, joder, estoy en un concierto y me lo estoy pasando de puta madre con gente con la que comparto una afición y... Claro, y sobre todo, pues ya si te subes al ruedo juntos, pues igual. Exactamente. Bueno, se vienen cosas nuevas, ¿no? Este año. Se vienen cosas. A ver, desvelanos algo. Aquí no te dejo salir si no me dejas algo nuevo. No, a ver, desvelar, tampoco te puedo desvelar mucho porque... No, es lo que una mínima parte. No, a ver, vamos a grabar ahora otra vez, creo, porque yo ya estoy un poco perdido, porque una vez me dicen una cosa y otra vez me dicen otra. Vamos a grabar otra vez el último disco que se grabó con Alberto, se llamaba, ¿no? El antiguo cantante. Vamos a grabarlo ahora conmigo para tenerlo ahí. Y es eso, y es lo que te digo, estamos trabajando sobre todo en un nuevo sonido. Queremos que sea un poco más orquestal todo. ¿Qué instrumento van a añadir al...? Pues no sé si añadiremos directamente, llamaremos a la Filarmónica de Londres o intentaremos ampliarlo, porque date cuenta que también somos 8 ahora mismo en el escenario y si metemos más instrumentos es que va a ser imposible llegar a un momento. ¿Alguna gaita por ahí de repente? Hombre, si el Manu desde aquí, que seguramente me está escuchando, si el Manu se anima a aprender a tocar la gaita o si sabe tocarla, que se la lleve, yo me he encantado. Pero eso, vamos a intentar que sea un poquito más orquestal, aunque sea ampliado. Por lo menos que se lleve la bota, pero llena de vino. Sí, por lo menos. Exactamente. Para aclararle la garganta al vocalista. Sí, sí. Oye, bueno, eso es... El tema de trabajos nuevos ha sido un gran golpe en la mesa con el álbum anterior que sacaron. Y pues yo creo que ya la gente también pide algo, pues ya nuevas composiciones, nuevos temas. Yo soy de los que piensa que ya que tienes algo grabado, bueno, no lo toques, ahí está, tenlo en el recuerdo y tal, graba algo nuevo. Pero bueno, es algo que desde hace mucho tiempo también quisimos hacer. En este caso, por lo menos entre Chema y yo, quisimos también grabar esto como yo como cantante y tal. Entonces, bueno, si podemos, que realmente no va a ser un trabajo otra vez regrabar todo, solamente va a ser grabar voces. Entonces, también nos está dando tiempo a terminar esas composiciones, a terminar de consolidar lo que es el sonido de la banda. Y es que es eso, o sea, no, tampoco queremos sacar un disco nuevo que digas, pues me he quedado a mitad de lo que quería hacer. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, para hacer una cosa a medias no la hagas. Sí, sí, sí. Hazla sí, bien. Claro. Que tienes esto y puedes ir sacándolo en plan de, bueno, pues mira, si queréis, pues comparar entre Miguel, Alberto y Alex. ¿Cuál os gusta más? Pues que ya la gente hable por lo menos, ¿no? Y tienes esas tres opciones para escucharlo. Que vas a sacar un disco a medias porque tal, pues no lo hagas, porque es que no va a quedar bien. Es que no vas a estar a gusto tú defendiendo ese disco, porque no vas a estar a gusto. Y seguramente la gente diga, pues es que no termina de ser nada que compacto, ni no es, tenés, no, ya no compacto, sino nada espectacular ni nada tal. O sea, no tiene sorpresas. Claro, es una música en la línea pues que venía o en la línea. Exactamente, es una de coño, pues ya que lo hacemos, vamos a hacerlo bien y vamos a pegar el cambio brusco. Yo creo que cada banda en cada disco se tiene que ir renovando también en líneas instrumentales y también en líneas musicales y en arreglos también. A ver, de todas formas también es un poco complicado, o sea, no somos un grupo como puedan ser, imagínate, Judas Priest, Iron Maiden y tal, que se pueden renovar en cada disco. ¿Por qué? Porque se dedican única y exclusivamente a la música. Nosotros cada uno tenemos nuestro trabajo, entonces tenemos nuestro tiempecito para poder dedicarle a esto. Entonces, que todos podamos estar a una para mejorarlo, es un trabajo más lento, muchísimo más lento. Sí, sobre todo lo que tú dices, muy complicado porque tienes que compartir tu tiempo con un montón de cosas. Claro. A nivel personal. Por desgracia, no somos esas bandas tan grandes que nos dedicamos única y exclusivamente a la música. Desde que me levanto hasta que termino el día, estoy metido en un estudio de grabación haciendo cosas nuevas y tengo un año entero para grabar un disco. No, aquí tenemos ratitos que sacamos todos para poder grabar un disco, ratitos que tenemos para poder componer, ratitos que tenemos para. Y eso, a ver, y eso es lo bueno también que hoy en día, pues con esto del avance tecnológico también, las bandas se han ido renovando, las bandas ya no exclusivamente tienen que depender de un estudio de grabación, pues a lo mejor para que tu trabajo tengas que enviarlo fuera o dentro del país interiormente. Hoy en día ya las propias bandas también a veces ya tienen sus propios estudios, tienen su forma de grabar su música y bueno, no salen al 100% bien, como decirte, un estudio de grabación. Claro, volvemos a lo mismo, o sea, no es lo mismo el estudio que tú puedas tener en tu casa, que salen cosas muy, muy interesantes, muy interesantes, pero no es lo mismo un estudio de grabación como pueda ser. Y hay que saberlos hacer también. O sea, claro, no, eso está claro. Meterme porque no es meterte al lío y decir, bueno, yo me lo grabo. Pues y miro, a ver, voy tocando botones a ver qué sale. Claro, pero es lo que te digo, no es lo mismo a lo mejor irte a anti-estudios, que tienen un estudio preparado con una insonorización increíble y que sabes que va a ser perfecto lo que vas a oír, a tener un estudio en tu casa que a lo mejor se te cuela ruido de la carretera que está sonando por mucho que quieras insonorizar tu habitación y tal. Entonces tienes que tener mucho cuidado, tienes que tener todo muy controlado para que salga lo mejor posible. Entonces vamos a buscar el mejor sonido posible, vamos a buscar la mejor manera posible de hacerlo y que si sale el disco nuevo de Castilla, que salga para romper directamente. Genial, para que no se quede en el olvido, sino que sea un disco que realmente la gente quiera escuchar. Nos sigue dejando ahí expectativas este Alex. La verdad que ha venido bien instruido ya del manda más, del jefe, del capo de Castilla. Que va, ni he hablado con él, he pasado a hablar con él. Digo, va, paso. No le sueltes nada a ese son Patrick. Muchos años ya, no le sueltes nada porque ese nos lo desvela enseguida y nos gafa la sorpresa. De verdad que no es por no querer contarte nada, sino porque es que realmente ahora mismo decirte, pues mira, vamos a hacer un heavy metal más puro y tal, es mentirte. Vamos a hacer un heavy metal mucho más sinfónico, es mentirte. Vamos a pasarnos al doom metal, es que te voy a mentir. Entonces, como queremos consolidar y, bueno, y además de eso, de todos esos estilos, pues para de todos puedes mamar para sacar tu voz es muy versátil también para ello, ¿no? Para conjugar, porque ojalá fuera tan versátil como yo quisiera. No, pero no, la verdad yo te he escuchado cantar, la verdad que puedes dominar en esos géneros, pues oye, a lo mejor no te puedo comparar con los artistas pues, no compara, pues, ahora mojate, ahora compara. No. Pero digo la verdad que dejar ahí la huella, pues en una banda tan complicada, en temas de composición musical, me refiero, de Castilla, pues ya es bastante decir, oye, aquí tengo que dejar mi huella, sí o no. Ya no solo eso, mira, esto es a título personal, yo creo que ninguno somos los mejores en nuestro instrumento, no creo que ninguno seamos ni el mejor guitarrista, ni el mejor cantante, ni el mejor flautista, ni el mejor violinista, pero creo que somos gente que está implicada con lo que hace, que disfruta lo que hace y que lo hace lo mejor que puede. y lo mejor que podemos, yo creo que sale bastante bien. Y muy importante, disfruta de lo que hace, que eso es lo más importante también, que tú lo disfrutes, que tú te sientas a gusto con lo que haces y con lo que escuchas, y la verdad que yo creo que las cosas se hacen por sí solas, salen por sí solas. Técnicamente no seremos Dragon Force, pero nos lo pasamos que te cagas, la gente que viene a vernos se lo pasa que te cagas. Y, coño, sabemos tocar para que suene bien, ¿sabes? La verdad que sí. Bueno, y el que ha asistido a alguno de los conciertos de ustedes en directo, pues lo sabe. Lo sabe, pues, esas buenas bailadas que nos meten ahí. Sí, pues, la verdad es que... En vez de pogos se baila. Con sí, aquí se baila. Sí. Se baila, pues... Y si se quiere hacer el amor, se hace el amor. Igual. O sea, nosotros no ponemos pegas a nada. No, ellos tampoco miran. Bueno, oye, vamos a dejarles, porque estamos aquí. Es que lo que pasa es que al cantante de Castilla, pues con esta calorcilla que está aquí y a solas aquí, pues se pone muy, muy, muy romanticón. Yo siempre, yo soy muy romanticón siempre, cada calor o cada frío. Bueno, vamos a mandar saludos para el resto de las bandas, para Unir, que la verdad que ha sido una pena no poderles tener por acá, uh-huh. al gran Tito y su banda, y por supuesto, pues al resto de Castilla, y cómo no, mandarles un fuerte abrazo a los chicos de Daga que están ahí. Están disfrutándolo. Están disfrutándolo al directo. Bueno, te dejo aquí con Vive la Magia. Mira, hablábamos de bailar, pues mira, vamos a bailar con este tema de los Castilla, de ese disco del Juglar, que sacaron en el 2018, mira, ya ha llovido algunos añitos. En 2018, sí. Pues en ese creo que tocaba yo la batería, así que no le hagáis ni puñetero caso, caso suena de aquella forma. No. Oye, que el público, que respetable lo diga. Así que ahí les dejo, Vive la Magia de los chicos de Castilla, desde Toledo. We'll be right back. Bueno, pues ahí estábamos escuchando Vive la Magia con los grandes Castilla. Bueno, pues, ¿qué te parece ese nivel, ese listón de ese disco? Y yo creo que podíamos haberlo grabado mucho mejor. Haciendo un poco de análisis y tal, creo que podíamos haberlo grabado mucho mejor. Nos metimos mucha presión para que saliera lo mejor posible. Luego, yo siempre te voy a hablar también en cierto modo un poco de mi experiencia personal. Yo con la batería no tenía tanto nivel ni tanta experiencia como para grabar un disco. Y aún así, oye, quedó bastante bien. Pero a ver, dentro de lo que tal, está muy bien. Está dentro de lo que es. Ahí quién sabe la voz. Ahí estaba Miguel. Miguel, ¿no? Sí. Miguel. Y tú estabas ahí atrás en las baquetas. Estaba en la batería, sí. Adelgacé muchísimo en la época. Oye, la verdad es que es un instrumento muy, joder, acababa muy cañero, muy cañero. Y encima esa era la primera canción del concierto, acababa hasta, pero o sea, era empezar el concierto y acabar hasta las narices de, es que intento controlarme a la hora de hablar, ¿vale? Porque mi familia me dice, es que hablas muy mal en la radio. acababa reventado, o sea, es que era una de, yo que no estoy acostumbrado a esto, algo tan rápido, tan tal, y intentando no equivocarme, claro. Y acababa hecho polvo, pero bueno. Se salvaba los jodidos y está. La verdad es que la gente se lo pasaba siempre bien. Ya tienes ahí un disco que está marcado también por ti y ahora se viene el otro, ¿no? Sí. Ahora esta vez ya. Ahora ya intentando dar el cante. ¿Se puede decir cuántas canciones se vienen para el nuevo LP? ¿Y si el disco va a salir en lo digital o en físico? Pues no te sé decir. Todavía no se hablan de eso. Le puedo preguntar a Chema, pero creo que son unas 8, 9, no, 12 canciones, 9. De 9 a 12. Me lo preguntas a mí. Chema, me estás escuchando por la radio, así que dime por favor cuántas canciones van en el disco porque no me acuerdo. Así que sí, vamos, por ahí. Bueno, se viene, pero esto será también en físico. Menos de 20 y más de 2. Eso está claro. Si te vale. Menos de 20 más de 2, ya sería un doble. Claro. Dime. ¿Será en físico también? O tampoco lo sabes. O en vinilo, quizás. Hostia, espérate. Mira, casi la cago. Digo, dice Chema, dice, el disco son 18 canciones. ¿Ves? Mira. Y dice que físico solamente vamos a sacar 100 unidades. Pues ya, desde ya la gente puede ir reservándolo, escribiendo a la banda. Porque también te digo yo una cosa, yo soy partidario, yo hoy en día, de no hacer copias físicas. O sea, realmente ya nadie compra físico. O sea, ¿cuántos son? 4. Los que es una de así, quiero tener el disco de. La verdad, si ya sí. Casi en ningún lado puedes poner un CD. Tú vas en un coche y ya no puedes poner un CD. A no ser que tengas un reproductor de CD en tu casa, que seguramente esté mal el láser y no te lo lea bien y te salte. Sí, ¿seguro? Sí, porque ahora hasta los vehículos ya vienen con MP3. Y nada, ya enchufas tu móvil, Bluetooth. Tienes tu musiquita y tal. Oh, yo soy partidario siempre del. Ahora mismo del digital. Hay que ir renovándose. Pero yo creo que a los nostálgicos como nosotros. Sí, pues, eso sí, está bien. A ver. Siempre se agradece lo físico porque esto podría pasar como está pasando con lo del vinilo. O sea, que también te lo digo así. O sea, lo del vinilo se quedó muy obsoleto, se quedó atrás, que ya nadie compra. Y hoy en día se está nuevamente volviendo. Podemos tener un debate muy extenso sobre el vinilo, pero no es el momento. Nada, yo creo que es más el postureo del vinilo, que a mí me encantan los vinilos, ¿eh? Yo tengo mi coleccioncita de vinilos también, pero si me pongo a pensarlo seriamente es por eso, sobre todo el postureo de decir tengo el vinilo, porque realmente suena mejor el vinilo que el CD. No suena mejor el vinilo que el CD. No suena igual, o sea, el CD suena mucho más limpio. ¿Suena mejor el CD que lo digital hoy en día? No, todavía suena más limpio el digital. Pero, oye, quien quiera tener el disco físico, que sepa que vamos a tener 100 copias. Y sí, hombre, sí que si hay que hacer más copias, hace más copias, pero vamos, yo soy partidario del digital. Mira, y ya que estamos en lo digital, pues hay bandas también, o se está haciendo nuevamente esto de ir lanzando sencillo en sencillo hasta completar lo que va a ser un disco. Sí. ¿Ustedes lanzarán directamente el disco o irán también con esta postura de ir lanzando sencillo tras sencillo? Lanzarlo, queremos lanzar el disco completo. Seguramente, según vayamos teniendo alguna ya terminada bien y tal, pues no lo sé, a lo mejor me estoy tirando aquí a la piscina, puede, supuestos, ¿vale? Que grabemos, imagínate, un videoclip y podamos subir un single o tal. Pero yo creo que vamos a sacarlo directamente. Es respetable, yo respeto mucho a las bandas que van sacando los sencillos y al final completan un disco. Que no está mal. Que me parece hecho, me parece una estrategia de marketing súper buena. Pero a mí me gusta sacar más, pues eso, sacas un single, dos singles, que la gente vaya abriendo boca y luego le lanzas el trabajo completo. Qué bien. Oye, se puede también, qué sé yo, o sea, luego de esto, de lanzar esto, se van lanzando en lo audiovisual también, en el tema para marketing mismo de la banda, pues para el canal de YouTube y todo eso, pues no va a haber ningún adelanto de esto antes del disco con alguna un tema promocional o un adelanto. Vamos a hacer, mira, es que como te está escuchando Chema desde su casa, lo está diciendo, dice que van a ser 3 videoclips lo que vamos a grabar. Las canciones, pues todavía me imagino que estarán por decidirse, pero van a ser 3 videoclips y luego ya sacaremos el ya disco. Que estás escuchándonos, Chema, y pues aquí estamos con Alex, pues oye, si tú lo sabes, Alex, me lo dices, si no, pues el Chema que nos lo diga por ahí. Oye, ¿habrá también colaboraciones en este trabajo o será solo Castilla quien ponga? No, en este va a ser Castilla solo. Lo siguiente que lancemos, pues me imagino que sí se intentará buscar colaboraciones, pero es que lo mismo es, ¿qué colaboraciones buscas? Gente como nosotros, que no son grupos grandes, pues es que cuadrar también con gente que no es de tu propio grupo, si ya es complicado cuadrar con gente de tu grupo, imagínate con gente externa. ¿Que buscamos colaboraciones ya un poquito más famosas? Se puede, pero también tienes los medios para poder hacerlo, porque hay muchos que te piden dinero, otros que te piden X cosas que a lo mejor no puedes ofrecerles. Entonces, son cosas que hay que estudiar. Tampoco nos podemos tirar a la piscina a prometer aquí el oro y el moro. Tampoco tener la cabeza tampoco. Claro, lo que te digo, o sea, lo que te he dicho antes, ¿no? Es una de, no te voy a prometer que vamos a contratar a la Filarmónica de Berlín para hacer el siguiente disco, porque es que estiras a la piscina cuando no sabes si vas a poder hacerlo. Entonces, este disco, que es el que ya hemos tenido, que ya habíamos grabado anteriormente con ahora como cantante yo, va a ser sin colaboraciones, pero en un futuro, el siguiente disco ya con todo renomodelado, todo bien estructurado y tal, pues a lo mejor sí tiene cabida para colaboraciones, pero no te puedo decir. Pues va a colaborar Pepito Pérez, Antonio Machado y Paquita Salas. No, ya un, no te cover, puedo. Un cover, esos covers que siempre están de moda, ¿no? Sí, exactamente. Un cover, a mí sí, yo sí soy partidario, ¿no ves? Yo ahí sí soy partidario de los covers. Bueno, que en los conciertos en vivo, pues en directo también se ha lanzado uno que otro, ¿no? Sí, pero... El mago de... Sí, pero justamente es una de las cosas que yo, por lo menos, sí que es, hablándolo, lo he querido un poco dejar claro. A mí las covers de Mago, sabes que van a triunfar siempre, pero a mí, por ejemplo, no me gustan. ¿Por qué? Porque ya somos un grupo que hace folk, que tiene flauta, que tiene violín, y no creo que sea bueno para la banda que te comparen con Mago de Oz. Primero porque Mago de Oz es un Mago de Oz, Castilla es Castilla, y cualquier otro grupo de folk es cualquier otro grupo de folk. Puedes tener tintes y puedes tener tus gustos plantados ahí, pero creo que es algo diferente, y que te encasillen con un grupo no le hace bien a tu banda. Yo creo que está muy lejos también de encasillar un grupo que otro, porque cada grupo tiene su personalidad, tiene su sonido. Y la verdad que ni en los mismos grupos que son ya famosos, pues sí. Cuando le quitas a la voz, o cuando se, no que le quitas, sino cuando cambias la voz, cuando cambias un guitarrista o un batero, pues siempre se nota esa diferencia. Sí, claro, cada uno, o sea, tiene su forma de tocar y su forma de expresarse. Son cosas que a veces, pues el que viene, pues quiere dejar su tinte. Y entonces, pues ahí es donde van cambiando todo lo que es encasillar. Yo creo que no se encasilla, lo que sí siempre se acostumbra a decir, oye, es que te viene a la mente la banda famosa y te compara. Sí, yo te lo digo porque muchas veces lo he escuchado, amigos míos a lo mejor que han venido a vernos tocar y tal, y cuando le preguntan a otros, pues hacen un rollo Mago de Oz. Es una, a ver, sí y no. Hacemos un rollo Mago de Oz porque no deja de ser folk, pero no porque... Pero más lo relacionan por el tema de violín y flauta. Exactamente, sobre, o sea, todo es no por eso. Por, si fuera por eso, es lo que te digo, casi todo lo que se hace hoy en día sería Mago de Oz. Y hay muchas bandas de folk metal que no tienen absolutamente nada que ver con Mago de Oz. Sí, hay algunas. Pues, hoy en día se ha puesto mucho más de moda el folk metal. tras micrófonos te hablaba de algunas bandas y de distinto, porque lo hacen en inglés, lo hacen en castellano, hasta en quechua también lo llegan haciendo. Entonces, para mí, pues este es un género pues muy complicado. Además de ser muchos músicos, es complicado, porque coger, pues si ya es complicado adaptarse en dos guitarras, un bajo y una batería, imagínate, pues es un más, caos. Más en el local de ensayo ya te digo yo que es un caos. Uno no se escucha, ahora no se escucha el otro, ahora me acoplo, ahora no me acoplo, ahora tal, es un caos. Y el local de ensayo tendría que ser, pues, no te creas. No te creas. Para que pueda entrar ahí. Ya todo. Te digo yo que menos de la mitad que esto que estamos aquí ahora mismo. Joder, macho. Como una lata. En invierno está de puta madre, porque en invierno hace calorcito, pero en verano. Mucho roce ahí. Ya no sé si roce, pero oler huele a tigre que echa para atrás. Qué bueno. Sí. Qué bien. Bueno, pues oye, y ahora se van a lanzarse pues ahora al ruedo, ya pues el primer concierto por fin. Del, bueno, no sé si es primero o segundo, porque yo ustedes ya sí, tocaron. Sí, el último fue el 11, lo que te digo, el 11 de diciembre. Entonces el primero del 2023. Sí. Que van a subirse al escenario de La Hora Rock. Una sala también que lleva pues muchos años también apoyando la música en directo y sobre todo a las bandas que siempre están creciendo de a poco. Y van a hacer esa noche ahí junto a mí y a los chicos de Daga. ¿Qué me puedes contar de este par de bandas? Pues a ver, yo la verdad es que Daga no he tocado con ellos, la verdad es que no los conozco mucho. Así que tampoco me quiero aventurar a decirte hacen esto, porque no sé muy bien lo que hacen. Algo he escuchado, tampoco me he parado a escucharlos, pero vamos, no suenan absolutamente nada mal. Unnamed sí los conozco más. Y a mí es un grupo que me descoloca. Me descoloca porque no sabría decirte qué hacen. O sea, hace un estilo progresivo. Es que no te sé decir. Te puedo decir que son metal. Son puro metal. Y son increíbles. Tienen un sonido súper contundente y muy bestia. Pero es lo que te digo, no te podría decir, pues hacen esto, hacen lo otro. A mí. Y esos son los grupos que más me gustan. Los que no puedes decir, pues hacen folk, hacen heavy, hacen hard rock. No. Son el grupo. Y hacen su rollo y son increíbles. Y a mí me dejaron, lo que te digo, en el concierto aquel que organizaste. A mí ahí fue cuando dije, ¿qué coño estoy viendo? ¿Qué está pasando aquí? Porque me sorprendió mucho. No estábamos acostumbrados a colaborar con grupos tan, vamos a decir, meticulosos a la hora de tocar. Y joder, sorprende y agrada. Esa voz de Vero es inconfundible. Es increíble. Hace lo que le da la gana. Manu, Tito. Vero con la voz hace lo que le da la gana. Yo cuando la he escuchado hacer guturales es una de Vero. ¿Qué haces? Mala bestia. Y te va a romper. Enséñame a hacer eso. La verdad que sí. Es una banda que a todos deja impresionado cuando lo ven por primera vez. Y ya la gente que conoce, pues quiere repetir otra vez su concierto. Yo creo que Unnamed es una banda que se merece el que le den una oportunidad a un sello un poquito más grande. No te voy a decir a lo mejor Napalm Records y cosas de estas, ¿no? Que a lo mejor estamos yéndonos muy arriba y tal, pero que poco a poco les vayan dando la oportunidad, les vayan dando a conocer y que vayan ganándose un puestecito. Yo creo que se lo merecen. Están también con... Perdón que no pueda hablar de Daga tanto, porque es que lo que te digo, no los tengo muy ubicados. Ahí es más Chema el que sí que los conoce bien y tal. Yo no te voy a decir que me he parado a escucharlos, porque he escuchado algo muy rápido por encima, porque no he colaborado con ellos, por desgracia. Sí, hacen un rock muy, ¿cómo te digo? Muy fresco, con una voz femenina que es un pedazo de voz también. Y la verdad que se acoplan bien. Yo he escuchado algunos vídeos que hay por ahí por YouTube. He escuchado también parte de su disco, que lo tienen colgado en plataformas digitales. La verdad que está en Spotify. La verdad, no, perdón, en YouTube. Ah, bueno, pues mira, luego a la que me voy para casa en el coche lo pongo. Sí, en Spotify no lo he visto, pero no lo he encontrado también. Yo lo que digo, como te he dicho antes, estoy súper descolgado de la música. Mis amigos ahora mismo, mis mejores amigos son los cantajuegos. Y estoy con el tallarín y la taza y la tetera hasta que no escucho otra cosa ahora mismo. Bueno, pero ahí tienes que meterle en versión rock. Sí. Porque para que vaya ya. Pero es que todavía me llora. Le pongo los Judas y me llora todavía. ¿Sí? Es como que no lo ubica. No lo termina de ubicar. No hay mucho colorito por ahí que vea. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos a los Amid? Que me parece estupendo. La verdad que lo que decías y la gente pues que está del otro lado escuchando dirá, pues, ¿cuáles son esa banda? Pues estos son los Amid desde Toledo. Así que ahí está con ese disco que sacaron en su segundo álbum, su primer álbum, porque el otro fue un LP. Uh-huh. Y este es su primer álbum, pues ya llamado Oscuridad, que sacaron por allá en el 2020. Y yo sé... Bueno, me hubiera gustado que estuviesen por aquí también, que nos revelaran algo, porque están ellos también tocando y han tocado mucho el año que pasó y este año también han estado en algunos conciertos. Y la verdad que da gusto verlos que están también por ahí en directo. O sea, así que ahí les dejo el despertar de este gran disco, La Oscuridad, de los Amnes. Así que disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Miro hacia el cielo, que es el infierno, no debí dejarte entrar. Los sueños son ciegos, los años son lentos y el tiempo vuelve hacia atrás, palabras con pausa, gente que no avanza, gente que no deja de hablar, sueños de princesa, pesadillas que aprietan de forma que hacen sangrar de ansiedad. Vamos a ir cerrando ya por acá el programa. Creo que no se te escucha, Patricio. Sí, ¿ese es el volumen tuyo? Hola. No. Bueno, amigos, esos son cosas del directo. Radio oyentes, yo me iba a poner tierno ahora. Bueno, decíamos que hoy el tiempo es nuestro peor enemigo. Estamos pasando aquí una tarde. Hoy nos han dejado sin cebada, tío. Sí, yo te iba a decir, yo he venido más veces aquí, Patricio, y a mí me has tratado como a un rey. Digo, ¿qué está pasando? Me estás perdiendo el respeto. Sí, la verdad que lo intuía el Chema, lo intuía el NASA, lo intuían todos, por eso no han venido. Y ha sido el Pardillo. Es el Pardillo. Pero es lo que te digo, yo he venido aquí más veces, tanto con Castilla como, mira, como con otras bandas, y a mí me has tratado como un rey. Me has tenido aquí mi cervecita, un masajista para los pies y tal. Y hoy estoy aquí sentado en una silla dura. Voy a dejar aquí en este papel escrito, apuntado, que me debes una cerveza. La falta de respeto que nos han hecho hoy de no tenernos el líquido vital. Porque la verdad que a un vocalista se lo debe de tratar bien. Que esa garganta nos estropee. Claro, es que esto, además estamos aquí con un calor infernal. A mí se me está secando esto. Yo no sé si voy a estar preparado para el concierto. Así que si el concierto del día 21 sale mal, es por tu culpa, Patricio. Pues imagínate, encima de eso voy a cargar con la responsabilidad. Bueno, mandar un fuerte saludo a toda la gente de Castilla, de los Amid, a la gente de Daga. Por supuesto que pues para nosotros es muy placentero tenerles por acá, y sobre todo son gente de casa, amigos de aquí, de esta casa. Alex le llevo conociendo un montón de tiempo, y pues la verdad que esa amistad pues siempre nos ha unido en tema musical y en lo personal también, porque hay cosas que se ha hecho a nivel de personas. Hemos estado juntos en hemos cosas batallado solidarias. O sea, son cositas que te van dejando en el camino muy buenas experiencias. No, pero eso es bonito, lo quieras o no. Volvemos a lo mismo que hemos estado hablando antes. No somos bandas grandes, y como no somos bandas grandes, y tampoco, a lo mejor, pero no es un programa como pueda ser los 40 principales o tal, al igual que todos estamos en nuestro en nuestro punto de intentar salir adelante y salir tal, coño, ¿por qué no ayudarnos mí, un poquito? Si te digo la verdad, que para mí sois grandes todas las bandas. Somos grandes por otras cosas, Patricio. No, eso lo hablo en serio. Sois grandes todas las bandas que se dejan, es el tiempo, el poco tiempo que tienen, se dejan para poder construir canciones que a mucha gente nos hace bien. Y eso se agradece, porque no todo el mundo tiene ese talento, esa varita mágica de construir canciones. Sí. Y yo ahora mismo me pongo a hacer una canción y no sé si me la saldrá, porque no tengo esa pero la escucharíamos, varita. Patricio, por favor, haz una canción. Bueno, una canción, me cago en 10. Para el próximo día quiero una canción, como en la escuela. Bueno. Oye, a ver, por acá se nos baja el volumen. Sí, estás un poco raro, ¿qué te pasa? Un poco raro. A ver. No, yo creo que es el... No sé qué es. Hola. Bueno, ¿quieres que cuente una historia así? Bueno, cuenta una historia mientras yo... Cuenta una historia, pues... Érase una vez un pequeño metalero. No me hagas esto, Patricio, que yo no sé qué contar. Oye, yo soy de chistes verdes y la gente me va a echar la bronca si lo hago. Bueno, te voy a preguntar unas cosas mientras yo arreglo por acá. ¿Quieres que te pase este micro de aquí? Tú sigas... pásame, por favor, esa... ¿Este? No el micro, no. No, pásame los cascos. Toma los cascos, porque estos somos como están fallando. Eso es ir a los chinos... No, pero si lo que no se oye es el micrófono. Yo de aquí no te oigo. Yo de aquí no te oigo. Amigo, acá ahora está. No toques. Acá ha estado el fallo, no tío. No toques. Ahí está. Perfecto. Ya está tocando ya. Otra vez. Bueno, acá está. Ahí bueno, está. Lo que pasa es que ya ahora su radio, conforme va cumpliendo años también, pues las cosas se van deteriorando. Tienes que abrirte un canal de YouTube o algo de esto que la gente done para poder renovar material. Mira que estuvimos a punto de poner aquí cámaras y dije no, porque la gente se espanta viendo los lugares tan feos. Que perdemos suscriptores. Déjalo como está. No, sobre todo va a ser una de metal, ni le pongas, porque eso ya quita la magia. No, hombre, Patricio, todos tenemos nuestro público, todos tenemos nuestro nicho. Así es. Bueno, oye, ahora que hablas de público, yo no he mandado aún los saludos para la gente que está por ahí haciéndonos el aguante. Para los maníacos y maníacas, un saludo grande allá en América Latina en general. Les recuerdo que estamos saliendo en diferido por Metal Corrosivo de México, por Heavy Metal Mancio de Puerto Rico, en Hard Rock Radio de Argentina. Y ahora pues ya hemos empezado también a salir en directo, ahora mismo, a esta misma hora, estamos saliendo en directo en Depreda Rock Radio y Metal en Loja, Ecuador, al sur de nuestro querido país, esa radio lojana que siempre está apoyando también a programas emergentes como el nuestro, e igualmente pues a Rock Sin Límites Radio Online en Quito, Ecuador, en la mitad del mundo también ahí, haciéndonos ese aguante también el maestro Pablo Terán, que nos está apoyando también para salir en directo. Y por acá, por supuesto, también en Asalto Mata Radio, también estamos retransmitidos por Ondas Aragonesas en Vicálvaro, también en Revi Radio, también estamos saliendo. Así que pues, oye, tenemos un buen... soporte. Un buen soporte por ahí que nos apoyan. Y por supuesto en Seven Rock Radio Online también en Estados Unidos y Venezuela. Y por qué no, ahí en España también. Una web online también que estamos. O sea, estamos por todo sitio. Joder, a mí se me habrían olvidado la mitad. No tienes, más de la mitad se me habrían olvidado. Mira, así que me falta aprenderme los horarios y los días para poder los decir, pero bueno, en esa parrilla siempre nos vas a encontrar, en las parrillas de estas radios, y por supuesto en los podcasts, en iVoox, en TuneIn Radio, en Spotify, en Match Club, estamos también en agorasorradio.org, en la web de nuestra querida radio. Y en canal de casa, en Fox, en la Antena 3, en todo sitio. O sea que no te puedes perder. Y ya, si no tienes ninguna de esa aplicación, métete a mi página de Facebook, pues ahí va a estar siempre el programa colgado. Y ya, pues, ¿qué más te puedo decir? O sea, no tienes escapatoria mía de Zona del Metal. Estamos por todo sitio. Y en TikTok también, y en Twitter y en Instagram también nos puedes encontrar. Ojo, puedes también dejarnos ahí los mensajes para nosotros poder disfrutar. Más adelante iremos poniendo más musiquita. Pues yo voy a despedirme ya con Alex, que sé que ha sido un placer, que está, ha venido hoy a dar la cara por esta gente, por los Castilla, y la verdad que muy agradecido, Alex. Nada, bueno, a ti por darnos un ratito para poder charlar. Bueno, ya se sabe que Castilla vuelve a los ruedos, vuelve pues a un templo del rock. Viernes 21 de abril, entrada 10 euritos. Empieza a las 9 y pues nada, eso, Daga, Name y Castilla. Y aparte celebramos mi cumpleaños. Así hostia, que mira, cumpleaños del vocal. No hay excusa para no ir. De la voz de Castillo, o sea, todo completo. Así que el que venga, si vienen más de 10 personas, bueno, no, porque la familia, pero que no sean familia ni amigos. Que sean particular. Que sean particulares, que digan, te escucho en la radio y he dicho, voy a ir porque es el cumpleaños de Alex y me felicite. A lo mejor me desnudo en el escenario, hombre. Vamos a darle espectáculo a esto. Ay. Bueno, mira, a ver, ya nos está dejando ahí una primicia. Así que, gente, pues pueden, sobre todo las maníacas, pueden ir a verle al vocalista de Castilla ahí, pues en paños menores. Vamos a perder muchos fans ahí, ya te lo digo yo. Bueno, ¿y dónde pueden conseguir esas entradas, Alex? El día del concierto. No las hay anticipadas, ¿no? El día del concierto, allí en la hora. Habrá también merchan de las bandas, me imagino. Sí, seguramente sí. Todas llevaremos nuestras cosillas, nuestras camisetillas, llaveros y esas cositas que tenemos por ahí. Los mecheros, los típicos mecheros. El típico, hombre, sea todo heavy que se precie, tiene que llevar un mechero. Y el que no fume, que lo compre, porque siempre puede haber una chiquilla que te diga, ¿tienes fuego? Sí, señor. Chiquilla o chiquillo, o lo que os guste. No hay preferencia. Claro. Oye, pues nada, ¿qué mensaje das a la gente de Latinoamérica que te está escuchando ahora mismo? Pues primero el mensaje más bestia, por decirlo de alguna forma, bueno, tampoco es un mensaje bestia, que les daría es que sigan siendo como son, porque creo que ahora mismo son del público más metalero que hay y el más fiel a las bandas que escuchan. Que sigan aguantando lo que aguantan, porque la verdad es que el panorama últimamente en metal no está muy bien, y que si a alguno le interesa contratar a Castilla, estamos dispuestos a hablar una gira por Sudamérica. No tenemos ningún problema. Hay fans también que están por Latinoamérica también de Castilla, ¿no? Alguno nos ha escrito por, México, por Facebook, ¿no? Y tal. Sí. Sobre todo los mexicanos son increíbles. Para este tipo de música son increíbles. Son increíbles. Lo que te digo, sobre todo Sudamérica entera, Centroamérica, Sudamérica, me parece que son increíbles los fans que tiene el metal. Son súper entregados y muy bestias. A mí me encanta. Se dice que mucho que los españoles somos muy entregados a la hora de ver un concierto y tal, pero luego somos muy dejados a la hora de seguir a una banda y tal. Pero en Sudamérica y tal, son, es que son fieles, son fieles. Mucha pasión, tío, ¿no? Sí. Bueno, eso se ha oído siempre. La gente también que ha venido de por ahí, pues siempre trae buenas vibras de por ahí. Sitios. Amigos que han estado tocando por Sudamérica y tal, a mí me lo han estado diciendo, dice, es que es increíble, tío, dice, y no somos una banda conocida como tal, ¿no? Estamos haciéndonos nuestro huequito y aún así están entregados como si fuéramos los Judas Priest, es que es increíble. Muy bien, pues nada, oye, ¿qué banda te sigue molando, te ha molado en estos últimos tiempos? Porque aparte de estar con los Cantajuegos, me imagino que... Los Cantajuegos son increíbles, ¿eh? O sea, yo he descubierto canciones en los Cantajuegos que las bailaría en cualquier discoteca, te lo digo. ¿Qué banda sí sigo y tal? ¿O te han sorprendido? Te han... A ver, banda, los Pecos son increíbles. Yo, para mí, los Pecos son top 1. pero, ¿qué podría decirte? No sé, es que tengo miles. Aparte de los Lagerstein y estos. Lagerstein son increíbles, son una pasada. Porque pero... gracias a ti que me he quedado con su nombre. Ah, son una pasada, son increíbles. Son australianos. Es que te los recomiendo muy fuerte. Pues una banda que a mí me sigue sorprendiendo cada vez que hacen algo nuevo y tal, son Hit. Ah, los Hit. Hit me parecen increíbles. Tengo pasión por Reckless Love. Yo qué sé, Zenobia, por tirar por algo nacional. Es que no sé, son tantas cosas, pero es lo que te digo, últimamente estoy muy descolgado. Emergente, algo emergente. Emergente, es que es lo que te digo, tío, no escucho casi música. Entonces, emergente no te puedo decir tampoco una banda que diga estos, porque es que, a no ser que toque con ellos y en ese momento diga, hostia, estos, por ejemplo, Unnamed, Es que es lo más reciente que te puedo decir. A Name me parecen increíbles. Y es lo que te digo, es que estoy muy, muy, muy descolgado. Esto de hacerte padre te cambia un poquito. Tienes que volver ahí a reconducirte un poco, a decir, vamos a coger otra vez el sendero del metal. Bueno, pues oye, la verdad que ha sido un gusto tenerte aquí, Alex, y no te me vayas a enfermar, porque ya te noto que estás... No te preocupes, es la falta de cerveza, pero no quiero decir nada. Vaya castigo nos han dado hoy, y la verdad que yo me quedo... ¿Dónde hay que echar la queja? Poco mosqueado, no, si no te preocupes, ya le dejo aquí la firmita. Perfecto. Puede ser así que... Si quieres firmo yo también. A los Rockers no nos pueden tratar de esa forma. Así que nada, oye, pues nada, Alex, gustazo, dar recuerdos a la banda. De tu parte. El 21 haremos lo posible y lo imposible por estar ahí, también avivando desde el público. Y si no puedes estar, es como si estuviera, Patricio. A ver, viernes, bueno. Es complicadillo. Veré la forma como me escape. Y pues nada, yo les dejo pues con un tema de cada banda, de Daga, de Castilla y de Amid. Para que el respetable lo disfrute. Y volvemos para la despedida también nosotros del programa, porque ya el tiempo se nos está echando encima. Así que nada, yo les dejo con esos temitas y vuelvo para despedirme. Maníacos. Este no es el...

quería madurar, no era perfecto. De radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web infernal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Bueno, nos vamos ya. Nos vamos por acá ya despidiendo del programa. Pues espero que haya sido de su agrado, pues estas 3 horas de buen rock y metal. Y con una charla muy extensa con nuestro queridísimo amigo Alex, vocalista de la banda Castilla, que nos contaba muchas cositas que se vienen con esta banda toledana. Bueno, lo principal, lo importante, que el viernes 21 de abril estarán junto a mí y a Daga en un concierto allá en la sala de Fuenlabrada en la Hora Rock. Así que darse cita, las entradas 10 euritos, estará toda la taquilla, todos los boletos en taquilla, ahí puedes conseguir tu entrada. Bueno, yo me voy a ir despidiendo. Antes les quiero mandar saludos especiales en directo a toda la gente que nos deja por acá ese pulgar arriba en Facebook, como a José Ramón Nieto Sánchez, grande hermano, a Helen Bracho allá en Venezuela, un abrazo enorme, Sandro Iván Polo también allá en Ecuador, a Luciano Jarrín igualmente en Ambato, al gran Pepe Eras en algún punto de Madrid, a Bojan Jar allá en el norte de España también está por allá, a Jairo Ritual en Manabí querido en Ecuador, a Jorge Morales en Uruguay también un abrazo enorme, a Alberto Perseverant también por acá en algún punto de España, al maestro Víctor Varas también en Madrid, a Paco Mati allá en Vigo, por ahí está nuestro queridísimo Paco, abrazo desde acá, al maestro José Rojo, el gran pintor de nuestra querida comunidad rockera, un abrazo enorme, al maestro Menotti Frank, un abrazo también, que por ahí está estrenando videoclip también, grande el maestro, a Jorge Guaití, también pues poderosísimos esos Warcraft, también poderosos esa banda argentina española, tiene pues ahí esa esa fusión también de dos culturas grandes del rock y el metal. Al maestro Juan Manuel Macas también, abrazos allá en Ecuador, a Monos Ruidosos, también al maestro Raúl Rocker de los Tierras Nefasta, a Patricia Monasterio Valle, también abrazos poderosos también por acá, a la querida Tocaíta, a Javier Guerrero, pues también a Javier Freiler, maestro, un grande, los Vasca, que por cierto, Vasca estará muy pronto por acá también, estaremos hablando con los cuencanos Vasca, así que estate al pendiente. A los chicos de Admit también por acá, un abrazo enorme, a David Ipial también, un gran saludo allá en Ecuador, a Cheche Fuentes Cárdenas, a Sandro Rengel también, a Juan Vázquez Carrasco, a José Álvarez Mejía, a Luis Panteón en Argentina, a Stalin Noriega Armijos en Italia. Abrazos. Ya vamos a escuchar un tema para despedirnos, un tema promo. Se vienen de los Stalin Steel, poderosísimo este tema que a mí me ha dejado impresionado, esa vuelta de tuerca que le han dado estos italianos, y vamos a escuchar ya mismo para cerrar el programa. Vamos a escuchar un tema de los Stalin Steel, del gran Stalin Noriega Armijos, a Pulsion Página allá en Argentina, Andrés Macarrone, a la familia Wilmer Japón, a Humberto Jailía Carrasco y a Cristian Vero Ordóñez de los Bohemia Feroz en Barcelona. Grandes estos amigos, gracias por estar ahí siempre, siempre dejándonos pues esas buenas vibras. Igualmente pues esos mensajes, larga vida mi loco, dice por allá Cheche, pues también el maestro The Fucking Beds of the Radio nos dice, maestro Frank Menotti también nos deja por allá, y lo mismo pues para la gente que está pues de Hora Rock también, que están a punto de recibir a estos grandes chicos el 21 de abril, el viernes 21, estarán por ahí también visitando, estaremos por ahí también intentando visitar también a esta casa que nos ha tratado fenomenal. A Juan Alberto Martín, nuestro querido Botas, también abrazos enormes. Bueno, yo me despido de decirles con este temazo de los chicos de Stalin Steel e invitarles para la semana que viene en una entrevista en exclusiva que tenemos el primero de abril, estaremos también pues con los chicos de, a ver, por acá vamos a escuchar un poquito de metal desde, a ver, se me escapa el nombre. Bueno, pues ahí está. Vamos a escuchar un poquito del metal de los chicos de Pripyat. Estarán por acá también en los micrófonos. Pues estaremos vía teléfono a las 18:30, hora de la península. Estaremos enganchándonos para enlazar y conversar con los chicos de Pripyat, que tienen buenos trabajos también, tienen buen trabajo que se está estrenando, y nos van a contar pues qué es lo que se está cosiendo también ahí en este pueblito, a ver, se me escapa el nombre, Quintanar de la Orden. Gran metal que se hace, se cuece en este bello pueblo, y pues estaremos hablando con ellos. Bueno, lo dicho, me despido, gracias maníacos. El programa lo tendrán en podcast a partir del día lunes, estará pues ya para el alcance de todos los que no pudieron estar aquí en directo. Yo me despido con este temazo denominado Matrix, de lo que se viene, de lo nuevo de Stalin Steel, que se está cosiendo muy, muy bien estos trabajos, y que para mayo tendremos la visita por acá, ya recibiremos más información, tendremos la visita de esta gran banda italiana que poco a poco se va abriendo camino en la escena. Así que pues ahí les dejo con un tema en exclusiva que se llama Matrix, y pues lo dicho, un abrazo enorme y buen resto de fin de semana a todos ustedes maníacos. Chao, nos vemos. Esto fue lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.